Días de Radio. Días de Radio. Un momento con la síntesis de los principales acontecimientos que fueron noticia. Y el recuerdo. En el Hit Parade Mundial de la melodía más solicitada que marcó época. Desde la difusión de la radio comercial hasta un día como hoy. Días de Radio. Tal día como hoy. Varsovia, Praga. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromyko, firma el llamamiento a todos los pueblos europeos para convocar a una conferencia en la que se trate de la renuncia al uso de la violencia. La decisión fue tomada por los ministros del Pacto de Varsovia. También. Líbano, Beirut. Las conversaciones sobre paz en el Líbano no han dulcificado nada la lucha en este país. Guerrilleros árabes han ocupado la pequeña ciudad fronteriza de Yanta. Además, Francia, París. Se clausura la 21ª Bienal de París del 24 de septiembre al 1 de noviembre en el Museo de Arte Moderno de París. Este evento de arte internacional fue fundado en 1959 por André Malraux, entonces el encargado del Ministerio de Cultura de Francia. Su objetivo es identificar y activar las prácticas artísticas que cuestionan los valores establecidos del arte. Y tal día como hoy. 1 de noviembre de 1969. Debuta en el puesto 37 de Billboard de Thunderclap Newman, banda creada por Pete Townshend de The Who. Del álbum Dream Hollywood y tema de la película Strawberry Stament, interpreta Spidey John King el tema Something in the Air. We got to get together sooner or later.